¿Cómo es que debemos configurar correctamente el personalizador de temas con el tema Divi? Sobre ese punto será el que hablaremos en este episodio, amigos. Mi nombre es Jefferson Maldonado. Yo soy emprendedor, diseñador web, podcaster y workaholic empedernido y estás escuchando el episodio número 8 de DiviPod, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, WordPress, los negocios online y el amado y odiado Divi. Pero antes de comenzar con el episodio, les recuerdo que pueden entrar en wpdivi.club y allí podrán encontrar tutoriales, artículos, videos, herramientas y todo lo que necesitan para aprender a usar WordPress de una manera francamente sencilla. Recuerda que al entrar al sitio web puedes ir al apartado de cursos y apuntarte sin compromiso para recibir una oferta única en la suscripción inicial de la plataforma de cursos cuando ésta sea lanzada. Puedes conseguir hasta un 60% de descuento y además participarás por el sorteo de 3 meses de membresía completamente gratuita. Así que no esperes más. Entra en wpdivi.club y únete al club. Bien amigos, antes de comenzar quiero agradecerles mucho la sintonía que está teniendo este podcast. La verdad está teniendo un crecimiento bastante acelerado a mi punto de vista. Y eso me hace bastante, bastante feliz porque sé que es un tema súper interesante y sé que a la gente pues le interesa saber sobre el tema Divi. Es un tema que es bastante usado en la actualidad y pues estoy viendo por allí el interés que hay en el podcast Divi porque está teniendo buenas descargas de forma semanal. De igual manera, les agradecería mucho que me dejen todos sus comentarios y me digan sobre qué quieren que hable sobre el tema Divi. Es decir, qué es lo que más les interesa saber sobre este tema, qué problemas han tenido usando este tema, qué es lo que más les gusta este tema para poder entablar una conversación ahora sí que súper padre y súper nutritiva y poder generar contenido adicional que a ustedes les interese muchísimo acerca del tema Divi. No solo sobre el tema Divi, sino también si quieren hablar sobre WordPress, por ejemplo, negocios online o diseño web como tal, la verdad me encantaría que me proponieran temas para yo poder desarrollarlos y platicarles sobre esos temas en este podcast, ¿vale? Les agradezco mucho todas las descargas que están haciendo y el feedback que me están dando en la actualidad y pues los invito a que lo sigan haciendo porque la verdad me sirve mucho para mejorar y para seguir produciendo este contenido de calidad. Bien, dicho esto, disclaimer, vamos a comenzar con el episodio. Bien, esta vez decidí hablar sobre el personalizador de temas en el panel de opciones de Divi. En este episodio solo voy a hablar de esto porque nada más esta opción del personalizador de temas trae muchísimas opciones consigo adentro. Entonces quiero desarrollarlas con un poco de calma y además tampoco quiero andar súper apresurado para intentar explicar otro punto, sino en este episodio solo vamos a hablar de esto. Les digo amigos que estén muy pendientes de los episodios que vienen porque voy a hablar de muchos temas interesantes. Voy a hablar sobre las actualizaciones de Divi, todas las actualizaciones que ha tenido Divi desde hace un tiempo para acá, todas las mejoras que ha venido haciendo y adicionalmente pues cómo esas mejoras las podemos ir aplicando con los posts que normalmente Elegant Themes está subiendo en su blog. Entonces tienen que estar muy muy al pendiente de los episodios de las próximas semanas porque van a estar súper interesantes. Con el tema este de hoy vamos a terminar lo que viene siendo configuración. Ya en algún otro momento vemos las otras opciones que están en el panel de opciones del tema Divi, como son el personalizador de módulos, el editor de rol y la biblioteca Divi. Yo creo que esos temas los podemos dejar para después. No son, de algún modo, no son los más importantes o los que vamos a usar mucho al principio. Ahorita, como estamos comenzando, creo que el panel de opciones del tema que expliqué la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, y el personalizador de temas, que es el que voy a explicar esta semana, son los principales que nosotros debemos atacar cuando estamos arrancando con nuestro diseño web con Divi, ¿vale? Bien, entonces comenzamos. Cuando entramos al WordPress, al panel de control, nos vamos a ir a la pestaña de Divi. Lo van a ver abajo, casi al final, ¿no? Justo antes de cerrar menú, está la D, el logo de Divi. Le pican ahí y se van a desplegar 5 opciones, ¿vale? La primera opción es opciones del tema, que ya lo vimos la semana pasada. Personalizador de temas, que es el que vamos a ver hoy. Personalizador de módulos, editor de rol y biblioteca Divi, que lo vamos a ver después, ¿vale? Para poder acceder van a entrar simplemente al personalizador de temas. Una vez que entren, van a ver que se va a ir una página diferente en la que estaban, que va a ser básicamente el personalizador de temas de WordPress, ¿vale? ¿Qué diferencia tiene este personalizador de temas de WordPress con, digamos, que si tuvieras otro tema instalado? Bueno, la diferencia es que algunas cosas en este personalizador de temas son agregadas porque el WordPress detecta que está Divi, entonces agrega algunas opciones que Divi pues tiene para personalizar en este módulo, ¿vale? De hecho, lo van a ver en la parte superior izquierda, van a ver en el panel de opciones, van a ver que dice tema activo Divi, ¿vale? Luego va a estar ajustes generales. Vamos a entrar en ajustes generales y una vez entremos allí vamos a ver cuatro opciones. La primera es identidad del sitio. Si entramos en identidad del sitio, van a ver el título del sitio, la descripción corta y un icono. Allí en el título del sitio ustedes van a poner, por ejemplo, el título que ustedes tengan de... normalmente se pone siempre el dominio, ¿no? Por ejemplo, si es midominio.com, pues allí pueden poner mi dominio. O por ejemplo, si son un negocio de galletas, ¿no? galletasdechocolate.com, ahí tendrían que colocar galletas de chocolate. Recuerden que esto es lo que se va a ver en todas las barritas cuando están navegando en el Chrome, en la barra superior de la pestaña, ese nombre es lo que se va a ver. Normalmente se coloca el nombre del negocio o el nombre del dominio, ¿vale? Y en la descripción corta, pues su misma descripción lo dice, ¿no? Es una descripción corta de tu sitio web. Si tú vendes galletas de chocolate, entonces el título es galletasdechocolate.com o galletas de chocolate y la descripción corta sería las mejores galletas de chocolate de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Es algo, una descripción que defina muy, muy, muy bien tu sitio web, que tenga la palabra clave que tú quieras posicionar y que te represente, ¿no? Que diga un poco lo que haces en muy, muy pocas palabras, ¿vale? Luego, el icono del sitio. En el icono del sitio, aquí yo les recomiendo, aunque ustedes lo pueden subir directamente desde el panel de opciones que vimos la semana pasada en el panel de opciones de Divi, de configuración. Bueno, esto es como si fuera el favicon, entonces les recomiendo mucho que lo tengan configurado porque de este modo, si lo configuran aquí, su favicon igual que es de 100%, igual que en el panel de opciones de Divi, aquí ya lo van a tener totalmente integrado, entonces yo les recomiendo que el mismo que subieron allá en la parte de favicon lo suban aquí y ya con eso queda totalmente integrado, ¿vale? Luego ajustes de formato. En ajustes de formato pueden habilitar o deshabilitar diseño de caja. Si ustedes lo habilitan, lo que van a ver es que se va a su sitio web, se va a crear un margen en las partes laterales del sitio web y va a tener un estilo de diseño de caja, así como tal cual como lo menciona. Este diseño normalmente lo usan mucho los periódicos y sitios de noticias o revistas, magazines. Entonces es bastante interesante. Puedes probar habilitarlos o deshabilitarlo para ver cómo se ve tu sitio web. Y si te gusta, pues puedes dejarlo, ¿no? Luego, la anchura del contenido del sitio. Este es súper importante porque aquí está marcado en píxeles. Y esto, tú con esto puedes configurar cuán ancho quieres tu sitio web o cuán angosto lo quieres, ¿no? Lo menos angosto que lo puedes tener es de 960 píxeles y lo más angosto que lo puedes tener es de 1920 píxeles, que es pantalla completa o full width. O sea, es a todo lo ancho tendrías tu sitio web. La recomendación obviamente es la que está configurada por defecto, que es 1080 píxeles, que es básicamente una anchura estándar para casi cualquier tipo de pantalla. Normalmente, dependiendo del diseño y del sitio web, yo uso 1280, me gusta mucho 1280, sobre todo cuando hay sidebar, cuando hay barra lateral, porque me da juego a poner la barra lateral un poquito más ancha y poder poner contenido multimedia como imágenes o videos. Pero si tú vas a tener un sitio web corporativo, la verdad, lo ideal es que lo dejes como viene por default, que es de 1080 píxeles, que es una anchura estándar. Y viene así de esta manera porque pues si cualquier persona entra en una computadora con una resolución baja o con una pantalla de 12 o 10 pulgadas o una tablet a nivel horizontal, van a poder ver el sitio web más o menos bien teniéndolo tú en esta resolución. Si lo pones mayor, ya se va a complicar un poquito más para personas que accedan a tu sitio web a través de laptops que tengan pantallas muy pequeñas, ¿vale? Luego, espacio entre columnas, aquí aparece 1, 2 o 3. Esto básicamente es para poder configurar cuán separado o unido quieres los espacios entre las columnas que vayas a hacer en tu diseño web. Las columnas son viene siendo esto, que por ejemplo pones un texto a la parte derecha y un texto igual a la parte izquierda y está dividido en dos columnas. El espacio del medio de esas dos columnas tiene un nivel en píxeles, que normalmente son 40, 50, 60 píxeles dependiendo del diseño. Cuando tú bajas esta configuración a 2 o a 1, vas a ver que ese espacio va desapareciendo, es decir, las columnas se van uniendo o separando dependiendo de lo que tú quieras. Entonces, normalmente yo les recomiendo que siempre la dejen también como viene por default. Luego, usar el ancho de la sidebar personalizada. Este es bien interesante porque si ustedes tienen un blog, se van a la parte del blog, ¿no? Ustedes van a ver una sidebar en la parte derecha. Entonces, si ustedes le activan la casilla de utilizar el ancho de la sidebar personalizada, ustedes van a ver que se van a desplegar varias opciones. Anchura de la barra lateral viene por default con 21 y ustedes van a poder, por ejemplo, subirla a 30 para hacer más ancha la barra lateral, y es lo que les venía diciendo yo acerca de poder configurar la anchura de la barra lateral dependiendo de lo que tú quieras poder presentar en tu blog, ¿vale? Y como quieras un poco el diseño de tu blog. A mí me gusta normalmente manejar una barra lateral entre 26 y 28 píxeles de anchura. De esta medida de WordPress, no son píxeles, pero es una medida estándar de WordPress, porque es una barra lateral amplia a la cual le cabe de hecho 28 significa 280 píxeles, se multiplica por 10, y lo recuerdo porque al ponerlo yo en 28 puedo poner imágenes de 280 por 280 píxeles, por ejemplo banners de publicidad, con esas medidas. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho entre 26 y 28, que vendrían siendo 260, 280 píxeles, aunque la medida estándar es 21. No es tan buena, es muy, muy angosta a mi parecer. Entonces, si yo la tengo activada para el efecto del blog, me gusta entre 26 y 28. Me parece bastante agradable esa medida. Luego, altura de la sección, pues es la altura, como les vengo mencionando. Iguales en píxeles, multiplicado por 10, y altura de la fila es lo mismo, ¿vale? Estas, si quieren, déjenlas por defaults. Luego, el color énfasis del tema. El color énfasis del tema es bien interesante porque es un color como que macro. Es el color en el que se van a poner prácticamente todos los enlaces, todas las líneas. Los botones, por ejemplo, van a agarrar ese color énfasis del tema. Entonces, aquí lo ideal es que pongas tu color contraste de tu branding. No sé si, bueno, no, fue en la meetup que estoy hablando del tema de branding. Cuando tú tienes un branding, tienes un color principal con una paleta de colores allí de menos claro a más claro. Luego un color secundario, que es el color contraste con el cual tú haces llamados a la acción, etc. Y luego un color de fondo que normalmente es gris o blanco. Bueno, el color contraste, el que tú tengas en tu branding como contraste, es el que deberías poner aquí como color énfasis, porque precisamente es el color que va a hacer contraste en todo tu sitio web. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una paleta de colores de verde, de más verde clarito a verde más oscuro, eres por ejemplo una farmacia, tienes esa paleta de colores y tu color contraste es el azul, y luego tu color de fondo es blanco, pues lo ideal es que acá en color énfasis del tema coloques el color azul, porque es tu color contraste, ¿vale? Es el que va a tener la mayor parte de tus botones, tus enlaces, tus títulos, etcétera, ¿vale? Luego viene la tipografía. En la tipografía hay muchísimas opciones. Tamaño del cuerpo del texto. Esto es cuán grande o pequeño quieres el cuerpo. Todo lo que viene siendo los textos del blog, los textos de la sidebar. Aquí lo recomendable es dejarlo en 16 o 15 dependiendo de la tipografía que tengas. Yo normalmente uso 16 o 15 dependiendo de la tipografía. Ya 18 me parece muy exagerado, se ve muy junto, muy fea la tipografía. Si escoges una tipografía que es muy finita, pues sí le vas a tener que subir el tamaño, pero en general 16, 18 está bien, ¿vale? Altura de la línea del cuerpo, 1.7 como viene por default es lo recomendable. Aquí si la aumentas, pues van a estar más separadas una línea de otra del texto, ¿vale? Tamaño del texto de la cabecera. El texto de la cabecera vendría siendo todos los títulos. Aquí tú puedes subirle o bajarle dependiendo. Para efectos de computadora, yo les recomiendo que lo dejen entre 38 y 40 dependiendo de su tipografía, pero lo normal es 34. 4 más o menos, ¿no? Entonces, 34, 38, 40, dependiendo de su tipografía, es algo bueno, ¿vale? espacio entre letras en la cabecera. Si ustedes lo aumentan, van a ver que las letras o el título, el espacio entre cada letra va siendo más grande. Recomendable que lo dejen por default. Y altura de la línea en la cabecera es para la separación entre la cabecera o el título y el demás texto, ¿no? Viene por default en 1, también les recomiendo que así lo dejen activado. Luego, los estilos de la fuente de la cabecera. Aquí, por ejemplo, el título lo pueden poner en negrita, en cursiva, lo pueden poner en mayúscula todo o lo pueden poner subrayado. Dependiendo de tu estilo y del diseño de tu web, puedes, por ejemplo, activar las mayúsculas, podría ser interesante, o las negritas para hacer mucho más resaltado el título, podría ser interesante. Luego vienen opciones bien interesantes, que es fuente de la cabecera y fuente del cuerpo del texto. Eso es simplemente la fuente por default que van a tener todos tus títulos, la puedes escoger aquí. Por ejemplo, si tú dices, no, pues que quiero como fuente, por ejemplo, voy a escoger acá, ahorita estoy viendo una pantalla, voy a escoger acá, por ejemplo, Coda, ¿no? Coda, quiero Coda como título de cabecera, y luego como texto voy a escoger Marvel. Voy a escoger Marvel. Por ejemplo, Marvel es muy chiquita la letra, entonces aquí le voy a subir a 18 y ya se ve un poco mejor. Entonces, de ese modo, tú puedes escoger aquí la fuente de la cabecera o del título y la fuente del texto, y ya por default en todo tu tema queda configurado. Ojo, ya cuando tú estés diseñando las páginas estáticas o cualquier otra cosa, tú puedes cambiar estas fuentes, pero esto es lo que va a aparecer determinado en todo tu tema. Entonces, lo que yo te recomiendo para que no batalles mucho es que ya tú, obviamente, antes de comenzar a hacer el diseño de tu sitio web, vas a tener que escoger tu fuente principal o tu fuente secundaria, fuente para títulos y fuente para texto. Entonces aquí yo te recomiendo que configures desde aquí ya la fuente para tu título y la fuente para tu texto, para que ya no en todo el diseño, cuando tú pongas H1, 2, 3 o 4 en cualquier caja, en cualquier módulo que estés diseñando en tus páginas, ya por defecto, o mejor dicho, va a quedar configurado por defecto la tipografía que tú hayas configurado en este panel de opciones. Y así ya no vas a tener que estar buscando en cada módulo que vayas creando la tipografía que quieres, sino ya va a aparecer por defecto y te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Sobre todo ahorrar mucho tiempo y a que todo quede un poco más organizado. Color del enlace del cuerpo, súper importante. Aquí, este color del enlace del cuerpo, yo les recomiendo que usen el color de sus colores primarios. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la paleta de colores? Yo creo que luego voy a hacer un solo episodio hablando de paleta de colores. Sería interesante. Por favor, déjenme por ahí en los comentarios si quieren que hable sobre paleta de colores, porque es un tema elemental en el diseño web. Pero como les mencionaba, si tu paleta de colores es verde, de verde más clarito a verde más oscuro, es tu color primario, y luego el color contraste, el azul. Aquí lo que yo les recomiendo es que en el enlace del cuerpo coloquen algún color primario, porque va a hacer mucho juego con todo el diseño del sitio web que ustedes van a hacer, ¿vale? Luego, en color del cuerpo, yo les recomiendo que lo pongan en negro. La verdad, ponerlo en gris, gris claro, gris oscuro, no es tan bueno. Y luego, en colores de la cabecera, de igual manera, aquí en color de la cabecera pudieran escoger uno de los colores primarios, el mismo que en los enlaces, porque eso les daría mucho juego para poder que empiece a tener un poco de sentido el sitio web, ¿sí? Que empiece a verse organizado y sobre todo que empiece a verse uniforme, ¿vale? Luego, la cuarta opción de ajustes generales es fondo. Aquí pueden escoger el fondo del blog, básicamente. Yo les recomiendo que lo dejen en blanco, no hay mucho para dónde agarrar. O si ustedes quieren una imagen de fondo, pueden en la segunda opción seleccionar una imagen de fondo. Y con esa imagen de fondo, pues básicamente ponerle un fondo a su sitio web. Yo les recomiendo que lo dejen en blanco. La verdad, yo normalmente no uso cosas diferentes, pero pues dependiendo de lo que ustedes quieran, pueden usarlo o no, ¿vale? ¡Wow! 20 minutos y apenas vimos los ajustes generales. Creo que esto se nos está yendo de las manos, amigos. Nada más la cabecera de navegación tiene muchísimas opciones y ya en este podcast se nos fue el tiempo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo. Voy a rifarme, ¿vale? Voy a tirarme un clavado, como dicen los españoles. Como son muchas opciones y sería hiper largo el podcast si veo todas las opciones en un solo podcast, lo que voy a hacer es que de aquí hasta la semana que viene voy a grabar un episodio por cada opción para poderla desarrollar bien y va a ser como un especial de opciones de Divi. ¿Qué les parece? Lo que me gusta, lo que quiero es que cuando ustedes estén oyendo este podcast, entren a su panel de opciones de Divi y empiecen a ver punto por punto y empiecen en una web de prueba, empiecen a tocar cositas, o sea, empiecen a ver todas las configuraciones y sobre todo que descubran todas las opciones posibles que tiene cada configuración, porque estas configuraciones son esenciales para poder desarrollar todo el diseño del sitio web. Estas configuraciones los van a poder ayudar muchísimo a sobre todo ahorrar tiempo cuando ustedes ya estén en proceso de diseño del sitio web. Entonces lo voy a hacer de esa manera, con mucho esfuerzo. El horario en el que va a salir el podcast no se los garantizo, pero voy a tratar de hacer eso, uno diario hasta terminar de desarrollar todas las configuraciones y con eso zanjaríamos este tema. Pues muy bien, vamos a hacerlo así. Entonces pues el día de mañana estaría haciendo otro podcast, un poquito más cortito, espero. Pero bueno, con eso ya vieron que finalizamos ahorita en el personalizador de temas los ajustes generales. Y mañana veríamos la cabecera y navegación, que es otra parte esencial de la configuración del tema Divi, ¿ok? Bueno amigos, yo creo que con eso finalizamos este episodio. Como saben, desde la semana que viene voy a empezar a generar un poco de contenido un poco más especializado del tema Divi. Y adicionalmente quiero meter algunas secciones en el podcast para hablar de algunos otros temas bastante interesantes y cortitos sobre diseño web y WordPress, ¿vale? Muy bien amigos, eso sería todo por esta semana. Ya saben que si les gusta el episodio y quieren que siga creando contenido de valor, pueden dejar una valoración en iTunes, un like o comentario en iVoox, o dejar simplemente su feedback, sus comentarios, ya sea en cualquiera de mis redes sociales o en los comentarios de la nota de este programa, que los pueden encontrar en wpdivi.club/podcast, ¿vale? Nos vemos mañana con un nuevo episodio de Configuraciones de Divi y espero que se encuentren muy bien amigos. Hasta luego.